El niño. Tanto le habían dicho pasto que ya nadie se acordaba de su verdadero nombre. El apodo se lo había ganado desde el gateo, cuando la madre lo encontró comiendo hierba silvestre a manotazos. No hubo forma de sacarle la costumbre, así que resolvieron llamarlo como su plato favorito, pasto. Y no estuvo mal hecho el nuevo bautismo porque había bastante en común entre nombre y nombrado. Los dos andaban por todo el pueblo, los dos eludían la escuela y los dos amaban al bosque. Claro que el verdadero, el verde, lo conocía desde hace tiempo, y el humano todavía no se animaba a acercarse demasiado a los árboles. Sabía desde chiquito la historia de la sombra y no se sentía seguro sobre lo que debía hacer si llegaba a encontrársela. Pero cuando cumplió los 13, se dio a sí mismo el permiso para la aventura. Una mañana, se levantó más temprano que todos, tomó algunas frutas y algunos panes del día anterior y salió al camino. En un par de horas de caminata se encontró con los primeros límites del bosque. Tardó en decidirse porque la oscuridad siempre tiene secretos y porque Pasto era un chico, pero al final encontró ánimos en su edad recién cumplida. «Ya tengo 13», se dijo. Le dio un buen mordisco a uno de los panes y se metió entre los árboles. No había caminado más de 3 pasos cuando unas manos enormes y nudosas le apretaron el cuello y lo levantaron del piso. «El niño es un imprudente en venir solo a un lugar donde habitan seres tan horribles», le dijo el monstruo deforme mirándolo a los ojos. La criatura había tomado a Pasto por los hombros y lo había elevado hasta la altura de su cabeza, unos 3 metros por encima del suelo. Aunque el terror no le permitía ser muy observador, le fue imposible no fijarse y sentir de paso un poco de asco y algo más de miedo, si eso era posible, en la enorme joroba que nacía justo en el medio de la espalda de la bestia. «Definitivamente el niño es muy imprudente. O tiene mucho valor y solo quiere demostrarlo, ¿eh?» A Pasto la voz se le había perdido en algún rincón de la garganta. Cada vez que abría la boca, lo único que le salía era un gemido ahogado. Desde que había aprendido a entender las palabras de los adultos, había oído hablar entre susurros de la sombra, pero ahora que la tenía delante, sintió que todo su plan de aventura empezaba a salir mal. El monstruo deforme puso al niño debajo de uno de sus brazos como si se tratara de un pequeño trozo de madera para la hoguera y empezó a caminar hacia su campamento. Pasto comprendió en ese momento el verdadero significado de la palabra miedo. La tierra se movía bajo sus ojos como un mar gris y él supo que ya no podría escapar, que había caído en una especie de isla y que solo volvería a su casa cuando ella quisiera. Para probarse, intentó con todas sus fuerzas separar el brazo que lo sostenía, pero ni siquiera consiguió que la sombra se diera cuenta de lo que estaba haciendo. El brazo siguió rodeándolo y Pasto se sintió solo. Para colmo, el deforme empezó a cantar en un idioma que no había oído nunca. Nadie en el pueblo usaba esas palabras. Bral nim aleret, nim sakut, sest dul ban salak namabral, sarim nol torba astras, ulvarim sasta, nol bimel askront, sest alek, dul ban salak namabral, burg asfor ul burg asvime gebral, ul asfart kimers dat dinrefat, ul dulva ban salak, brat gimers brale, sast kun basis en bubral, silav simas abdur ul nimsa eu esabea firda brind. El deforme cantaba una y otra vez la misma canción. A la cuarta o quinta repetición, Pasto pensó que si estos iban a ser sus últimos momentos, al menos tenía que intentar algo útil. ¿Quién sabe? Tal vez podría hacer llegar a su gente algún mensaje sobre la forma de derrotar a la bestia. Pero hasta ahora, todo lo que sabía del gigante es que era grande y fuerte. La canción le pareció una buena excusa para empezar una charla. «No entiendo», dijo. «¡Caramba!» El monstruo hablaba sin dejar de caminar. «El niño intrépido ha vuelto a decir palabras. Ya no es solo una carga para el gran ser del bosque. ¿Cómo es que me llaman entre las casas con techo? Ah, sí, el monstruo deforme». Bueno, el monstruo deforme no escuchó lo que dijo el niño. Estaba cantando. «De eso quise hablarte». «¿De qué?» «De tu canción. Dije que no entendí lo que decía». «Es que es muy vieja y está en una lengua ya olvidada, de los días en que solo era el bosque. Me la cantaba mi madre las noches de tormenta, cuando el monstruo tenía miedo de los truenos». «¿Pero qué dice?», preguntó Pasto. «¿En serio quiere saberlo el niño que cargo?» «Sí, o no me vas a matar». «Todavía no lo sé. Las sombras nos tomamos nuestro tiempo». «Por eso quiero saber antes lo que dice la canción». «Bueno, el niño de afuera debe estar atento porque soy bueno para matar a un lobo con mis manos, pero no para explicar viejas canciones. Veamos». «El niño es alocado. Eso es evidente. Pero, ¿quién podrá culparlo de ser niño? Se trepará a las ramas más altas y cruzará los ríos por los senderos más profundos. Pero aún así, ¿alguien podrá culparlo de ser niño? No estudiará y desobedecerá a sus mayores y tirará su tiempo en juegos tontos. Y nadie podrá culparlo, porque así es el tiempo de ellos. Así que duerme ahora, niño mío, que mañana saldrá el sol y aquí estaré yo nuevamente para cuidarte». «Es un poco tonta», dijo el chico. «Los tontos le tienen miedo a los truenos». «Puede ser. De todos modos, lo importante es que a mí me gusta. Ah, ya llegamos». La sombra se detuvo ante un claro. No se le veían rastros de cansancio por la larga marcha con un peso en uno de sus brazos. Depositó a Pasto en el suelo y volvió a hablar. «Ahora el niño del pueblo podrá descansar. Estamos en mi casa». La casa del monstruo era bien distinta de las del pueblo. Por lo pronto no tenía techo. Se trataba en realidad del enorme tronco vacío de un árbol quemado por un rayo cuando los abuelos del hombre más viejo del mundo todavía no habían nacido. Allí dentro dormía el deforme y cuando llovía... Bueno, las cosas eran más sencillas en aquel bosque. Cuando llovía, pues, se mojaba. «Supongo que el niño intrépido que se aleja tanto de su hogar tendrá hambre», dijo la bestia. «Sí, pero conozco la historia. Antes de comerme, ¿vas a querer que engorde?». «Ah, nunca sabe uno lo que piensan de verdad las sombras. Bueno, ¿quiere comer el niño o se conformará con su pan y su fruta?». «El niño se conformará con su pan y su fruta», repitió Pasto. «Más adelante veremos». El monstruo sacó los restos de un venado que había cazado el día anterior y empezó a devorarlos. Pasto lo imitó. De pronto se dio cuenta de lo que estaba pasando. Se había ido de su casa esa mañana y pocas horas después estaba almorzando con el monstruo deforme en medio del bosque. Miró a la bestia y pensó que algo había empezado a cambiar dentro suyo. La canción, quizá. La forma de mirarlo cuando le ofreció comida. Quedaron en silencio un largo tiempo luego de comer. Cuando el muchachito comenzó a cabecear, el deforme resolvió que había llegado la hora de dejarlo solo. «Voy a salir a cazar», le dijo. «No creo que sea bueno marcharse para el valiente niño. El bosque esconde muchas sorpresas y no todas son amistosas. Caminando sin sentido puede ser que descubra que existen cosas más terribles que la sombra, y tal vez entonces sea demasiado tarde». Pasto pensó que su enorme compañero de almuerzo no estaba del todo equivocado. La caminata hasta el árbol hueco había durado horas, y cada paso del gigante valía por 20 de los suyos. Desandar el camino, sabiéndolo, le llevaría un par de días de marcha. Pero además no tenía la menor idea de dónde estaba. Aceptar que estaba perdido y prisionero le pareció lo más inteligente. Se acostó a dormir. «Que haga lo que quiera», pensó. «Cuando vuelva, aquí me encontrará». Las siguientes horas fueron calmas. El monstruo cazó un venado de buen tamaño y el niño durmió soñando que capturaba a la sombra, le ponía un lazo al cuello y la llevaba al pueblo para pasearla por la calle central. Cuando se despertó, el venado se asaba sobre una cama de brasas bajo la experta mirada de un cocinero jorobado. Esta vez, Pasto no rechazó el trozo de carne que le ofreció el monstruo. Comieron sin hablar. El dueño de casa fue el primero en abrir la boca para algo más que meter comida en ella. «¿Por qué el niño quiso dejar la casa con techo para venir al bosque?», preguntó. Pasto no tenía la menor idea sobre lo que le convenía contestar, así que resolvió ser sincero. «Porque ya tengo 13 años», dijo. «Ajá, ¿y no tenía miedo de la sombra? El niño sabe que lo puedo partir con una sola mano». «Sí, ahora lo sé. Cuando salí esta mañana de casa no sabía cómo eras. O sea, me habían hablado hasta el cansancio sobre el monstruo que vivía en el bosque, pero hasta que uno no ve lo que tiene que ver, no se convence. Cuando me contaban que había alguien que medía 3 metros, pensaba que solo estaban hablando de una persona alta». «Y ahora mi prisionero conoce la verdad y sabe que las historias de las viejas no siempre mienten. Pero el niño es valiente. Debería estar llorando todo el tiempo y, sin embargo, descansó sin temores y comió con ganas. Bueno, ahora dormiremos dentro del tronco. Hay lugar para los dos. Felizmente, el niño tiene un cuerpo mucho más pequeño que su valor. Estaremos bien». Y el bosque vivió esa noche una escena casi ridícula. En el inmenso hueco de un árbol quemado, un gigante interminable se quedó dormido junto a un niño apenas más grande que su cabeza. Y cuando a la noche Pasto sintió frío y se acurrucó contra la mole que dormía a su lado, el monstruo deforme lo recibió, intuyendo que aquel cuerpo frágil significaría, a la larga, un gran peligro para él. Cuando despertó, a la mañana siguiente, bien temprano, la sombra ya había resuelto qué haría con su pequeño huésped. Mientras desayunaban, le comunicó su decisión a Pasto. «El niño de las casas con techo ya ha descubierto que no es un cobarde y conoce una canción más vieja que su pueblo. No es una mala cosecha para una primera aventura. Así que volveremos hasta donde los árboles se terminan y allí podrá volver tran...» «El niño no se va a ninguna parte», lo interrumpió una voz potente a sus espaldas. Pasto trató de descubrir quién había hablado, pero no vio a nadie. Solo veía espesura y oscuridad en el lugar de donde salían las palabras, que no se detuvieron. «El poderoso cree que es el dueño del bosque y que puede hacer lo que quiera, pero sabe que está equivocado. Ha traído el peligro hasta nuestras propias moradas y ahora quiere resolver todo devolviendo a su error. No, los hombres ya habrán partido con sus rayos que matan en busca del niño y ahora que han encontrado coraje donde solo había espanto, nada los detendrá. El bosque tiene miedo». El deforme ni siquiera se dio vuelta. Siguió mirando hacia donde estaba sentado Pasto, pero actuaba como si supiera perfectamente con quién estaba hablando. «Bien, el bosque tiene miedo. ¿Y qué quiere el bosque que la sombra haga? Irse y que los hombres vean su marcha. Tendremos que inventar una nueva historia ahora que el temor a nuestro gran ser no los mantendrá alejados. Pero ya pensaremos en algo. Si el niño es devuelto y los hombres no ven alejarse a su monstruo deforme, pensarán que esto que pasó puede volver a repetirse y querrán venganza. Vendrán entonces todos juntos y el bosque sufrirá. El bosque conoce de mi ira y sabe que si quiero puedo ser mucho más terrible que todos los... Pero la voz no lo dejó terminar. El bosque ha hablado. Ahora debe actuar el que debe actuar. Y no se oyó nada más. El monstruo deforme se sintió terriblemente cansado, pero supo que había hecho lo que había hecho para que pasara lo que pasó, para que pasara, ahora estaba seguro, lo que iba a pasar. Lo miró a Pasto largamente y le ordenó. El niño recogerá su bolsa con frutas y panes y la sombra juntará lo que quedó del venado. Nos vamos. Será bueno que no diga nada durante el viaje. ¿No me vas a decir al menos quién habló? No. ¿No le había dicho yo al niño de las casas con techo que había en el bosque cosas más terribles que el deforme? Ahora él sabe ya cómo hablan algunas de ellas. Caminemos. El monstruo tomó a Pasto y lo colocó bajo uno de sus brazos. Pero esta vez el viaje no fue tranquilo. Sintiendo que tenía que apurarse, la sombra corrió por entre los árboles como si de golpe le hubieran anunciado que la muerte le pisaba los talones. En menos de 2 horas estuvieron otra vez en el lugar que había elegido Pasto para entrar al bosque la mañana anterior. El deforme depositó al niño sobre el sendero que llevaba al pueblo y se arrodilló para ponerse a su altura. «Puede que hoy no todo sea lindo para Pasto», le dijo, «pero habrá aprendido 3 cosas nuevas y no estará mal para una primera aventura». «¿No eran 2?», preguntó el muchachito entre un rocío que le caía de adentro y que le llenaba los ojos. 2, 3, quién sabe, las sombras somos tan indecisas». Hace más de un día que estamos juntos y todavía no he resuelto si debo o no comer al niño valeroso, pero ahora él se quedará aquí junto a los árboles. Cuando me haya ido, podrá volver a su casa con techo. Eso fue todo. El monstruo deforme tomó el camino que costeaba el bosque y empezó a alejarse con lentitud. Lo último que Pasto oyó de él fue una canción que ya conocía bien. Bral nim aleret, nim sakud, sest dul ban salak, nama bral. Entonces, sonó el primer disparo.